CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Vicente Lima que está allí en la audiocompaginación. Comenzamos el recorrido con la vicepresidenta Beatriz Argimón, que como ya habíamos adelantado en este mismo espacio, iba a participar de una actividad de su grupo Sinergia, lo hizo, y como ya lo habíamos dicho hace unas semanas atrás, Argimón estaba considerando la posibilidad de ser la representante, no de su sector, sino de los sectores wilsonistas, como precandidata presidencial del Partido Blanco. Sigue pensando lo mismo, dice que va a hacer algún recorrido para conocer el pensamiento de la gente y que luego de eso hablaría con los dirigentes a partir de lo que recoja justamente en ese encuentro con la ciudadanía blanca. Vamos a escuchar lo que decía Argimón justamente en referencia a esa intención de ser precandidata presidencial. Directamente me consultó a raíz de que, bueno, saben que mi nombre se ha manejado, si yo estaría dispuesta. Y la verdad, yo aprendí en mi vida política a no cerrar ninguna opción. Es algo que, sin lugar a dudas, estoy dispuesta a evaluar después de lo que corresponde. Porque acá no se trata de digitar o de proclamar candidaturas, sino de escuchar primero a la gente. Y esto lo he hecho a lo largo y ancho de mi vida política siempre. Por lo tanto, esto es la construcción de un sector diferente, porque quiero fortalecer un partido en el siglo XXI al que pertenezco desde siempre, pero por sobre todas las cosas construir desde todos los lugares donde podamos. Así que no descartamos nada, pero primero está la construcción. ¿Qué implica esa construcción? La construcción pasa, como anunciábamos, primero porque los técnicos que se vienen adhiriendo tengan un centro de estudios, porque no hay corrientes sin propuestas. Y después de haber encabezado un gobierno de coalición donde se habrán llevado adelante distintas acciones, habrá que fortalecer unas y generar nuevas, y nosotros queremos hacer propuestas desde nuestro lugar. Por eso vamos a estar instalando en los primeros meses del año próximo nuestros centros de estudio y luego recorrer el país. Aquí lo primero es tener una expresión de futuro nacional en todos los departamentos. Nos quedan unos pocos departamentos e ir a escuchar con nuestros dirigentes de todos los departamentos lo que se nos dice, porque en realidad cuando se habla de cómo ha crecido el tercer nivel de gobierno, tiene que ver cómo la gente visualiza también la necesidad de tener los políticos cada vez más cerca. Y en ese sentido nos parece que cuando se habla de descentralización, la construcción de una corriente tiene que también ser descentralizada y construirse con las miradas de todo el país. Así que eso vamos a hacer. Ahí tenían la palabra de Beatriz Argimón hablando de la situación que se plantea desde el punto de vista de su posible precandidatura presidencial. Leonardo Cipriani, presidente de ACE, habló sobre el tema vinculado a los contratos con el Círculo Católico, que él dice siempre está esa situación en la cual se plantea que como yo fui director técnico del Círculo Católico se ve beneficiado. Dijo que no, que los contratos de ACE con mutualistas, el Círculo Católico en este momento estaría en el tercer o cuarto lugar. Que sí estuvo en los primeros durante el gobierno del Frente Amplio, en el 2018. Allí sí ACE tenía el Círculo Católico a quien más le contrataba servicios, pero no en este momento, dijo, pese a lo que se manifieste. Y por otro lado manifestó que no es verdad que el Círculo Católico el que más se ha beneficiado en acuerdos con ACE. Y sobre las denuncias de Alberto Iglesias, ex director de Casa de Galicia, dijo que ACE siempre tuvo una muy buena relación, que consideraba que Casa de Galicia tenía que tener un sostén en la sección regional que estaba, que por eso le compraban servicios desde ACE a Casa de Galicia, cosa que ha reconocido, dice Cipriani, el propio Alberto Iglesias. Sobre el papel del Ministerio de Salud Pública, será el Ministerio de Salud Pública el que responda, dice. Pero todo desencadena el cierre de la determinación judicial, según la lectura que hace el propio Cipriani. En relación a la compra del edificio, teníamos un tope impuesto por economía a partir de que estamos construyendo un hospital en el Cerro y además estamos construyendo un centro de salud mental en el Pasteur. A partir de eso nos daban cierta cantidad de dinero. Le pedíamos más, pero más no nos daba el Ministerio de Economía y por eso no pudimos comprar la sede, dijo Cipriani. ¿Lo escuchamos? Un dato falso que se utilizó fue cuando se dijo que el Círculo Católico fue el que se benefició en un pedido también de informe. Eso es totalmente falso. No, el Círculo Católico fue... hay instituciones que aumentaron 4, 5, 6, 7 veces lo que ACE le compraba. Y no es el Círculo Católico el mayor proveedor de ACE. Es como el tercero o el cuarto. Digo, o sea que antes sí, en el 2019-2018 era el primero. Ahora en la gestión nuestra es como el tercero o el cuarto. O sea que digo, las cosas, los hechos, todos se demuestran con números. Eso es lo bueno que tiene. Pero si yo hago pediditos parciales de que uno, y los convenios son generales, se hacen con la unidad 068. O sea que pueden venir cuando hay un convenio en cualquier institución, como con el hospital de clínica, puede venir un paciente de cualquier hospital. Pero si yo hago preguntas tramposas, porque me enteré que de tal hospital mandaron más a un centro asistencial, puedo tratar de querer confundir a la población. Yo acá lo que quiero es que la gente, la población, esté tranquila, que lo que se hace en ACE, ¿verdad? Los convenios de complementación y las compras de servicios son todas con convenio que van por el Tribunal de Cuentas, ¿verdad? Que van por los ministerios correspondientes porque llevan sus evaluaciones y bueno, de hecho son públicas. Alberto Iglesias hizo declaraciones en relación a lo que fue el proceso de cierre de Casa de Galicia y la compra por el Círculo Católico de la institución. ¿Qué valoración hace de esas declaraciones? ¿ACE tenía alguna posibilidad de comprar el edificio de Casa de Galicia, por ejemplo? Está buena tu pregunta para aclararla bien. En primer lugar, ACE hizo... que fue cuando pasamos a tener nosotros la administración de Casa de Galicia, porque el juez así lo determinó. ¿Está? Y si yo no me equivoco, los gremios tuvieron influencia para esa resolución del juez, por lo menos por lo que se nos cuenta, para que sea ACE que la administre. Nosotros queríamos quedarnos con la planta física, lo hablamos con el Ministerio de Economía, nos tuvimos presentes y el Ministerio de Economía solo nos permitía comprarlo por la base, por los 12.800.000. Por eso concurría el remate y por eso concurría el remate con el Ministerio de Economía. Estaba el contador Eduardo Blanco y estaba el presidente de la Junasa al lado mío, el contador Yabodra. Porque si no había si no se compraba el edificio, ACE se lo iba a quedar con 12.800.000, que eso era lo que nosotros queríamos. Tratamos de pelear con él, no pelear, de negociar con el Ministerio de Economía para que nos dé más plata, pero tenemos que tener presente que estamos también edificando la obra del Cerro. Porque en el Cerro se está montando un hospital nuevo. O sea que era ya tener dos estructuras nuevas dentro de ACE y también tenemos la estructura de salud mental que estamos haciendo en el Hospital Pasteur. Por eso hasta 12.800.000 no la llevaba. Ahí tenían las explicaciones que daba en torno al tema Casa de Galicia Cipriani, un poco enojado por los pedidos de informe, que dice que en algún momento se hacen algunas preguntas tramposas, pediditos, dijo, de informes, que de alguna manera se centran en alguna situación clave como para intentar engañar a la ciudadanía, manifestó Cipriani. Hacemos la pausa. Tras la pausa vamos a hablar con el sindicato de repartidores que estuvo en la jornada de ayer en el Ministerio de Trabajo y con el ministro de Trabajo de dos temas, la reforma de la Seguridad Social y el conflicto en Frigoser. Se realizó en el Ministerio de Trabajo la presentación de unas 1.500 plazas para educación vial, sobre todo lo que tiene que ver con protección en el tráfico, arreglos mecánicos menores, para repartidores de bicicletas y motos, es decir, que andan en bicicletas y en moto. Sobre todo muchos de ellos en aplicaciones, ¿no? De empresas que son, en este caso, de reparto, que se contratan vía aplicación internet. La idea es bajar un poco la siniestralidad porque muchos de ellos fallecen justamente en circunstancias vinculadas a accidentes de tráfico. Más allá de eso hablamos con Andrés Palermo, que es el presidente del sindicato de repartidores, que nos contaba, por ejemplo, que un 70% de los trabajadores están en negro, están trabajando de forma irregular. En lo que tiene que ver a los ingresos, sobre todo aquellos que trabajan por su cuenta, sacan unos 30.000 pesos por mes trabajando muchísimas horas, que es lo que además genera muchas veces el tema del accidente, la velocidad en la cual piden los servicios que se pagan. Lo hablábamos con el titular de INEFOP, que ahora no vamos a tener tiempo de escucharlo, ni tampoco al Inspector Nacional de Trabajo, con también conversábamos. Pero justamente a eso se busca de alguna forma darle cierta protección. Es difícil por la negociación misma. Pero vamos a escuchar lo que nos decía Andrés Palermo, presidente del Sindicato de Repartidores. De siniestros y los fallecidos que teníamos. Lo que sacamos en conclusión, claro, también fue un tema de pandemia, mucho trabajo, ¿no? Pero cada 3-4 días había un repartidor fallecido. Para nosotros este curso es sumamente importante. Es bueno que de alguna manera se empiece a dar estos pasos de intentar cambiar esta siniestralidad que en este rubro es gravísima, ¿no? Una situación que además se da, decían ellos, con una cantidad mayor de trabajadores volcados a este tipo de rubro, con una cantidad también de extranjeros bastante importante, era algo que se lo trasladábamos al director de trabajo, ¿no? Sí, nosotros en este rubro tenemos 3 modos de contratación. El primero es por la casa directo, después por unas cadeterías que ofrecen un servicio, y lo que apareció ahora, que en realidad empeoró un poco la siniestralidad, son las aplicaciones. Ahí en las aplicaciones, que hoy tenemos casi un 40% de los repartidores del país trabajando en aplicaciones, es donde se agrava la siniestralidad y donde tenemos el mayor rubro de extranjeros, la mayor cantidad, perdón, de extranjeros. ¿La situación a nivel de laboral cómo es en este momento? Y en cuanto a aplicaciones, es de algún grado de trabajan como de alguna manera empresas, que nosotros entendemos que no lo son, que son dependientes, pero de algún punto le dan como esa trascendencia de ser empresas independientes. ¿Y a nivel salarial y económico cómo está la situación? Y para el rubro, para la gravedad que tiene y los riesgos que se corren, nos parece que es muy poco lo que se cobra hoy en el mercado. ¿Promedialmente cuánto estarías sacando? Y un repartidor que es independiente anda en los 30.000 pesos trabajando 8 horas por día, mensual. ¿Y eso tiene alguna carga en relación a la parte social? Sí, tiene. El gran problema que tiene el trabajador es que todo lo que los implementos que tiene que usar para trabajar los tiene que poner él. Entonces es muy difícil llegar a un acuerdo en esas cosas, ¿no? ¿Y la cantidad de trabajadores en negro ha bajado? La informalidad de este sector es un 70%. Y las aplicaciones los empeoraron, porque muchas veces vos abrís una cuenta a nombre tuyo y se la alquilás a otro, y la persona que está trabajando con esa cuenta no está aportando, está en informalidad total. Te agradezco, Andrés. Representante del Sindicato de Trabajadores vinculados a los repartidores. Escuchábamos entonces a Palermo en esta actividad que esperábamos estuviera el Ministro de Trabajo, no estaba. Sabíamos de la reunión que se tenía previo a lo que va a ser la comparecencia mañana en torno al tema de la reforma de la seguridad social. Averiguamos si estaba en esa situación y nos contaron que sí. A partir de eso, mientras los demás colegas se iban, nos quedamos 4 medios. Canal 10, Radio Monte Carlo, un medio que creo que es un diario, y nosotros. Y bueno, nos jugamos a la posibilidad de que el ministro nos recibiera y nos recibió. Tuvimos la posibilidad de hablar con el ministro de Trabajo Mieres luego de la reunión que él mantuvo con Isaac Alfi de la OPP, Marcela Venció del Ministerio de Economía, también el presidente del directorio del Banco de Previsión Social y Gustavo Penades, que es el presidente de la Comisión Especial sobre la Reforma de la Seguridad Social. Y nos comentó algunas cosas vinculadas a lo que llevan dentro de lo que es la propuesta del Poder Ejecutivo para defender mañana. Dijo que va a ser una reunión seguramente larga, porque el informe así lo será. Van a ir acompañado además de Rodolfo Saldain, el experto del Poder Ejecutivo en temas de seguridad social. Le preguntábamos nosotros por el tema de la financiación, que desde el Frente Amplio Mario Vergara ha manifestado que recae sobre los hombros de los trabajadores. Y esto era lo que nos decía Mieres. Que no es así. El financiamiento de la reforma es de todo el país, porque la seguridad social y el régimen previsional va a seguir siendo deficitario, y eso se paga con los impuestos que pagan todos los uruguayos. No hay un aumento de los aportes de los trabajadores, como tampoco hay un aumento de los aportes patronales. Lo que se busca es estabilizar el déficit para evitar que siga siendo ascendente. Esa es la realidad. Como hombre del Partido Independiente, ¿considera que tiene que aprobarse antes de fin de año en el Senado, como han dicho ya representantes del Partido Nacional? Bueno, nosotros lo que creemos es que tiene que haber, ya llevamos 2 años de trabajo, en esto han participado todos. Yo creo que esto es muy importante decirlo, porque a veces parece como que el Frente Amplio recién entró en este tema. El Frente Amplio participó de la comisión de expertos con 3 representantes, esa comisión hizo una apertura de diálogo absolutamente inédita en cantidad y en profundidad con respecto a otros momentos de debate sobre el tema previsional. Se recibieron más de 80 delegaciones de todo tipo, tamaño y color, y se incorporaron elementos, se elaboró un documento de diagnóstico y se elaboró un documento de propuestas. Luego eso se convirtió en un anteproyecto de ley. En todo ese proceso participaron todos los partidos políticos y los actores sociales. Había representantes del PCNT, había representantes de las cámaras empresariales y había representantes de los jubilados, además de 3 integrantes del Frente Amplio en la comisión de expertos. Luego, cuando tuvimos un anteproyecto de ley, se lo entregamos a todos los partidos y a los actores sociales. Acá en este ministerio le entregamos al PCNT y a las cámaras empresariales. Y el Frente Amplio, el presidente de la República fue en persona a entregarle el anteproyecto al presidente del Frente Amplio. O sea que este es un proceso que viene extremadamente participativo y amplio, y donde ha habido oportunidad de aportar y de discutir todos los puntos. De todas maneras, el Parlamento es obviamente un poder independiente y tiene el derecho y las competencias para tomarse los tiempos que correspondan. Nosotros creemos que cuanto más fluido sea, mejor, porque ya llevamos mucho tiempo en la elaboración, pero obviamente el Parlamento es soberano, ¿no? El presidente del Frente Amplio decía que harán aportes en el Parlamento Nacional y que lo que no se pueda corregir lo van a corregir cuando sean gobierno en las próximas elecciones. ¿Se va a volver un tema electoral este? No sé, yo lo que me pregunto, sigo preguntándome, es cuando el Frente Amplio nos va a decir a todos los uruguayos y particularmente a sus partidarios qué harían ellos en lugar de nuestra propuesta, porque lo que se han dicho hasta ahora son críticas. Ahí tenían lo que nos decía el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, tras la reunión que mantuvo con los otros integrantes del Poder Ejecutivo para la reunión de mañana en el Senado de la República. Recordar que las delegaciones del jueves se cambiaron, no van a ser el PCNT y la UNASPU, sino que el jueves la Comisión Especial de Reforma de la Seguridad Social va a recibir en horas de la mañana al directorio del Banco de Previsión Social y en horas de la tarde a representantes del Ministerio de Defensa por el tema caja militar. Veremos si el viernes, que es el otro día de reunión, todavía no está puesto en agenda, va a concurrir el PCNT y UNASPU, o también hay cambios para esa jornada. Aprovechamos también para hablar con Pablo Mieres sobre el tema de lo que es Frigocerro, la situación de conflicto en Frigocerro, donde Mieres manifestó que la situación que se plantea allí es una situación ya preocupante, sobre todo por el comportamiento de la empresa. Lo escuchamos. Sí, estamos trabajando, tenemos la convicción de que es imprescindible que haya un diálogo tripartito. Y nos preocupa particularmente la recurrencia de esta empresa en situaciones de conflicto. La verdad, estamos muy preocupados, hemos hecho inspecciones, hay algunas cosas que no están bien de parte de la empresa y tenemos la expectativa de que haya un cambio de actitud, porque la verdad que no se entiende mucho que por una actitud y una forma de actuar de una empresa del sector se corra riesgo de generar un conflicto en el conjunto del sector frigorífico. ¿Cuál fue el punto del conflicto? En este caso, porque ya no es la primera vez, en este caso fue la sanción a 40 trabajadores que en algunos casos, según la denuncia que hacen los trabajadores, tienen que ver con su vinculación sindical. Si eso fuera así, se estaría configurando una situación muy grave de persecución sindical. Esas son las cosas que tenemos que conversar en esa reunión que está convocada. Vamos a escuchar entonces al senador Enrique Rubio, que integra la preinvestigadora sobre Charles Carrera junto con Pablo Lanz del Partido Colorado y Sebastián da Silva del Partido Nacional. ¿Cuál es el argumento que utiliza el Frente Amplio para ya manifestar que no integraría a la investigadora? El que ya le habíamos adelantado y que, entre otras cosas, impidió que haya una investigadora sobre el tema Astesiano. Y que habíamos dicho que dentro del propio Frente Amplio había generado, diríamos, rispidez, porque algunos legisladores de Frente Amplio querían crear una investigadora sobre el tema Astesiano, pero como el tema estaba en la justicia y el argumento para rechazar la investigadora de Charles Carrera es ese, que está en la justicia y que de alguna manera podría ser una presión el que se investigue también desde el Parlamento, no se estableció entonces una investigadora sobre el tema Astesiano y fue solo un régimen de comisión general, ¿recuerdan? Bueno, a partir de ese hecho, el argumento que se utiliza por parte de Enrique Rubio es justamente ese, que como el tema está en la justicia, se puede determinar que es una presión ante la justicia ser esta investigadora. Y lo diferencia del tema Germán Cardoso. Lo escuchamos a Rubio. Esto ha estado en juzgados de Rocha, ¿no? Esto ha estado en el Tribunal de lo Contencioso, está en la actualidad a iniciativa del ministro Heber en delitos económicos y complejos. O sea, acá hay un conjunto de acciones muy importantes que se están desarrollando en el Poder Judicial. Y nosotros creemos que hay que ser extremadamente respetuosos de la independencia de poderes. Y que sería totalmente inconveniente desarrollar una actividad legislativa que va a estar tratando las mismas cuestiones y convocando a las mismas personas, o bien como indagados o bien como testigos, y de esta manera, y no en el ámbito de reserva que tiene el trabajo que está haciendo Fiscalía. Entonces estaríamos, desde este punto de vista, ejerciendo una presión indebida sobre el Poder Judicial por parte del Poder Político. Este tema nos parece que es un tema de medular importancia y por eso, en principio, salvo que aparezcan elementos que en este momento desconocemos, participaremos de la comisión preinvestigadora, pero no participaremos de la comisión investigadora si es que esta llega a aprobarse la semana que viene. ¿Pero por qué entonces, cuando se propuso votar la investigadora contra Cardoso, la gestión entonces, del Ministerio, esa gestión sí estaba bien que se investigara, que parece legislativo y en el Parlamento, y en este caso de Charles Carrera dicen que bueno, no debería porque entorpece la investigación lo que tiene que ver con el ámbito judicial? ¿Por qué en un caso sí? Sobre el ex ministro Cardoso, cuando comenzó no estaba en el Poder Judicial. Y hubo un diferendo en la Cámara de Diputados porque la coalición de gobierno terminó aprobando de que quien era el denunciado, que era el exministro Cardoso, a su vez se convirtiera en denunciante. Y nuestra bancada en diputados entendió de que el sistema de garantía de las comisiones investigadoras estaba violado y, por lo tanto, los elementos que tenían, que eran denuncias realizada por un miembro, otro miembro de la coalición de gobierno del Ministerio de Turismo, debían de ponerse de inmediato en conocimiento del Poder Judicial. Por su parte, para Jorge Gandini es distinto, porque él dice que el tema judicial ya no puede ir más, porque ha investigado, no ha conseguido nada en torno al tema Víctor Hernández, que es el que involucra, según lo que dice Gandini, a Charles Carrera, una serie de irregularidades cuando era director de Secretaría del Ministerio del Interior, y que el Parlamento sí puede investigar, mientras que ya el próximo viernes vence el tiempo judicial. Por eso la investigadora. Vamos a escuchar lo que dice Gandini. Incorporando una formulación abierta, porque también las declaraciones del senador Charles Carrera en estas últimas semanas nos mostraron que el hospital policial también era usado en otros casos por parte de jerarquías y autoridades civiles del Ministerio del Interior. De esta manera se quiso justificar el por qué se internó a Víctor Hernández. Aparentemente habría otras figuras que se atendieron allí, que usaron de esos servicios gratuitamente, y entonces vamos a analizar todo lo que tiene que ver con el uso del hospital policial y otras irregularidades que en estos días nos han llegado, pudieron haberse cometido en ese periodo. La comisión tiene pensado invitar al senador Charles Carrera, y el legislador en cuestión decide no asistir. ¿Esto puede representar un agravante? No, es un agravante, es una curiosidad. Es una falta de respeto a la institucionalidad que una comisión legalmente constituida de su cuerpo lo invita, no lo puede conducir, pero lo invita y no va. Sería una falta de respeto, una falta de consideración. Pero lo puede hacer. También tendrá que asumir las cargas. Si no va nadie del Frente Amplio, cuesta creer que vaya solo, porque no tendrá nadie que lo defienda. Pero todo puede pasar. Yo creo que analizando esta denuncia, los documentos que hay y cómo serían las cosas de una u otra manera, el Frente Amplio debería comparecer. Le pedí una entrevista al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Quedamos en que hoy me llamaba para concertarla. Seguramente en algún rato me estará llamando Fortas. Senador, ¿y qué elementos puede aportar esta comisión? ¿Se lo dará cuando el caso, como usted señala, ya está en la justicia? Bueno, hay uno que deja de estar en la justicia, lamentablemente. El hecho central, la bala que hirió a Víctor Hernández y le dejó lesiones gravísimas, se disparó la madrugada del 11 de noviembre del 2012. Este viernes se cumplen 10 años. La justicia no pudo averiguar nada en 10 años. Y el delito prescribe. Y el autor quedará impune. No habrá nadie responsable de haber dejado paralítico a un ciudadano inocente que estaba parado en la puerta de su casa mientras hacía una fiesta de cumpleaños el comisario del pueblo. Y nosotros vamos a investigar, porque la que no puede investigar más es la justicia, pero nosotros podemos. Allí tenían. Entonces, el próximo 15, martes 15, se define en la Cámara de Senadores esta investigadora. En lo que tiene que ver al Poder Ejecutivo, el Ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, habló de la gente de situación de calle, volvió a chocar fuertemente con el Frente Amplio, dice no saber de críticas dentro del propio gobierno nacional sobre el tema situación de calles, aclara la realidad de alguna información que salió desde el departamento de Rocha, y sobre su candidatura no dijo que no, pero no quiere hablar todavía, porque choca, ustedes saben, con Álvaro Delgado dentro de su sector político respecto a quién puede ser el candidato a presidente. Escuchamos a Lema. Lo que él me comentó, que él hablaba de cuando diferentes personas dentro del departamento pueden llegar a ocasionar algún tipo de disturbio. Eso en base al contexto de una entrevista. No puedo dar muchos pormenores de una entrevista que no escuché, que es una entrevista que llevo hace unos meses. Sí hablé con él, porque cuando me llegó el comentario, quise saber en qué se basaba. Con respecto a personas en situación de calle, siempre hay que determinar y diferenciar quienes recurren a centros de quienes se encuentran en la intemperie. En el año 2023 tenemos previsto hacer un trabajo pormenorizado, centrado principalmente en intemperie, no solamente para conocer cuántas, sino también las características. Y lo hemos dicho en una cantidad de oportunidades y lo reiteramos, el Ministerio de Desarrollo Social está trabajando en las causas. Trabajar en las causas no da resultado un día para el otro. Por ejemplo, en materia de adicciones, se genera una cantidad de cupos que antes no existía focalizado. Fíjense que si alguien conoce a una persona que está vinculada a las adicciones y tiene su contención familiar, ¿cuánto le cuesta superar esa adicción? Imagínense el que decidió lamentablemente pasar la noche arriba de un cartón. Eso evidentemente que lleva. Por otro lado, personas que recuperan la libertad, que según el censo 2020 hay una puerta giratoria entre cuando recupera libertad y la situación de calle, tan es así que el 54% de personas a la intemperie estuvieron en algún momento privadas de libertad, según un censo del año 2020. El MIDES que hizo fue pedir la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado para justamente incrementar la contención de estas personas. Y ahora estamos valorando más de 40 proyectos de innovación social. Bueno, parte de lo que decía el Ministro de Desarrollo, Martín Lema, nos quedamos sin tiempo, las 9 de la mañana en punto, nos vamos. Vicente Lima, al lado de Compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.